besan el disfraz. Esto sí que es una lágrima para mojar la eternidad. Todo hay que soñar. Esto sí que es una lágrima para mojar mi estancia acá. Qué humanidad. No, no, no, no te deja ni respirar. Esto sí que es una lágrima para mojar mi estancia acá. El tren de las 2:17 la trajo a ella, que venía del campo. El tren de las 2:17 la trajo a ella, que venía del campo. Con su bolso en la mano, el tren de las 19 la traerá después, seguro. Estoy tan seguro que era la misma que a mí se me fue. Claro, estoy tan seguro que era la misma que a mí se me fue. Los patos no se contentan, quizás mañana, tal vez.